En la radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa conductual de corte espiritual, Construyendo la Vida. Un espacio para reflexionar, pensar en aquellas cosas que son relevantes e importantes para ti, querido amigo que nos estás escuchando. Muchas verdades, muchos temas interesantes con la genial conducción de Luis Hernán Alar y Construyendo la Vida aquí en Radio Puente Alto 107.7 FM Stereo. Recibamos afectuosamente a Luis Hernán Alar y el programa Construyendo la Vida. Bienvenido Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días Juan Carlos, buenos días queridos auditores. Por gentileza de Mall Plaza Puente, lugar de encuentro y entretención familiar, Comercial Pepe Grillo, que tiene de todo en menaje para su hogar, y grupos de artesanos Portal Chivilingo, damos comienzo a un nuevo programa de Construyendo la Vida. Luis Hernán Alar les saluda y dice que por espacio de 30 minutos conversaremos de temas profundos que llegan al alma. Construyendo la Vida, una gentil presentación de Mall Plaza Puente, Centro Comercial Chivilingo, grupo de artesanos aquí en Puente Alto. También queremos saludar a Pepe Grillo, tradición y calidad en la provincia cordillera. Con ustedes, su amigo y servidor, Luis Hernán Alar, con un tema para el día de hoy. En el programa anterior, hablamos sobre el gran todo, o Dios, como se conoce comúnmente por las personas que profesan el cristianismo. Hoy, el tema lleva por nombre autocrítica. ¿Qué les parece? Autocrítica. Esa palabra que en verdad somos muy reacios a usar, ¿verdad? Actitud que nosotros nos cuesta mucho comprender y asumir. Autocrítica, y dice así. El milagro es una invención gramatical para un fin exclusivamente lingüístico, pues en realidad somos los arquitectos de nuestro propio destino y todo obedece a la ley de causalidad. Si algún error de cálculo existe en el proceso de nuestras vidas, los culpables somos nosotros mismos. Todos tenemos la posibilidad de errar, todos ya erramos bastante y todos aún erraremos para aprender y aceptar. Sin embargo, ninguno debe persistir en el error por cuanto incurriríamos en la anulación del raciocinio que constituye la mayor conquista espiritual. En el reconocimiento de la falibilidad que nos caracteriza, si no es lícito reprobar a nadie, no será justo cultivar la indulgencia para nosotros mismos. Y sí debemos perdonar incondicionalmente a los demás. No nos corresponde olvidar la severidad para con nuestras propias faltas. Por tanto, para acertar, no debemos eludir el conócete a ti mismo, que decía ese gran filósofo, ¿verdad? Y que existió allá en Grecia hace miles y miles de años atrás, ¿verdad? Sócrates, que debe comenzar en lo más íntimo de nuestra alma, poniendo el esfuerzo de una constante vigilancia interior. Ese trabajo analítico de adentro y para adentro nace de la humildad y de la intención de acertar con el bien, demostrándonos el exacto valor de nuestras posibilidades en cualquier manifestación. Autocrítica sí, y siempre, podadera de la sensatez, corta lo superfluo de la fantasía. Balanza del comportamiento sopesa todos nuestros actos. Lima de la verdad, come a la ilusión. Metro moral define la medida de nuestro discernimiento. En todas las expresiones personales es posible errar en más o en menos. Estamos presentando su programa Construyendo la Vida. Interesantes temas para que tú medites, para que tú pienses. Una gentil presentación de Mall Plaza Puente, Comercial Pepe Grillo y Centro de Artesanos Chivilingo. Adelante, Luis Hernán. Una cosa es una chuza y otra es una buena chuza. Venga a jugar bowling al Mall Plaza Puente. Lo esperamos a usted y familia. Mall Plaza Puente, lugar de encuentro y entretención familiar. Comercial Pepe Grillo, vidriería, cristalería y menaje, le ofrece a su clientela en general juego de comida a 30 piezas, copas, vajilla para gastronomía, artículos desechables, sacos de papel, servilletas, papel higiénico, batería de cocina en aluminio y acero inoxidable. Además, Pepe Grillo es fabricante de vajilla en aluminio, cristalería en general, artículos eléctricos y muchos y muchísimos artículos para regalos. Descuentos especiales a pub y restaurant. Ventas por mayor y menor. Y recuerde, la economía de su hogar comienza en Pepe Grillo. Visítenos en Santo Domingo 120, Puente Alto. Ven a conocer lo que Nikita tiene para ti. Encontrarás jeans, patch-up, todas las tallas, poleras, y podrás personalizar las prendas que quieras con hermosos bordados. Nikita te espera en Centro de Artesanos, Portal Chivilingo, José Luis Cop 01999, local 4. Clínica de ropa atendida por su dueña, ofrece arreglos de ropa en general a precios muy convenientes. Le esperamos en José Luis Co 01999, Portal Chivilingo, local 5. Joyas Belén es fabricante y vende joyas en plata y oro 18 quilates, hechuras, compostura en general, precios por mayor y menor. Joyas Belén, José Luis Co 0199, Portal Chivilingo, local 3. Punto Verde, Centro Alternativo de Salud, ofrece consulta de iriólogos, quiropraxias, tratamiento óseo y de huesos. Horario de atención, lunes a viernes de 9 a 19.30 horas y sábado de 9 a 15.30 horas. Punto Verde, José Luis Co 0199, Portal Chivilingo, local 17. El Closet Ropa Americana ofrece lo mejor en ropa juvenil de calidad, suéter, poleras, abrigos, parcas, jeans, accesorios de marcas para el vestir de la mujer. Visítanos en José Luis Co con Santa Elena, Portal Chivilingo. Tenemos los mejores precios para ti. Y el Rincón del Artesano ofrece de todo para sus manualidades, figuras de yeso, artículos en tupán, pinturas, artículos para joyas. Se ofrece curso de artesanía atendida por su dueña. Visítenos en José Luis Co con Santa Elena, Portal Chivilingo. Esos son el grupo de artesanos del Portal Chivilingo que le ofrece todos esos artículos. Visítenos. ¿Quién no avanza por el camino del equilibrio, el que solo la autocrítica no señala con nitidez, resfala fácilmente en lo inexacto o en el exceso, perdiendo así la línea de los valores y las proporciones? Con la autocrítica, lisonja y censura, elogio y sarcasmo dejan de ser peligros destructores. Toda vez que la mente provista de semejante luz acata los dictados del buen sentido, evitando la audacia exagerada de quien intenta volar hasta las nubes sin alas, o el temor enfermizo de quien no se anima a dar un solo paso por sentirse incapacitado. Al mismo tiempo que amplía las corrientes de cooperación y simpatía alrededor de sí mismo, por usar los recursos de que dispone en la medida certera del bien, pues bajo ella la compasión no empeora al necesitado y la caridad no humilla a quien sufre. Compartiendo con ustedes, Construyendo la Vida, junto a su gran amigo Luis Hernán Alar. Sé fiscal de ti mismo a los fines de no erigirte en verdugo de tus prójimos y estudiando tus propias acciones. Vive hoy tu condición de juez de ti mismo a efectos de que mañana no sufras la amarga tortura del delincuente. Construyendo la Vida, todos los días lunes desde 9:45 en adelante, con la gentil presentación de Luis Hernán Alar. Autocrítica, ¿verdad? Difícil palabra, ¿verdad? No la usamos nunca, en verdad. Siempre estamos criticando a los demás, siempre somos jueces de los demás. Siempre está esa crítica destructiva hacia los demás. ¿Por qué? Si nosotros no somos perfectos. Nosotros también estamos aprendiendo en esta gran escuela que es la vida, esta gran universidad que es la vida, en la cual acá no se dan títulos como en la universidad, ¿no es cierto?, tradicionales. El título se lo dan allá arriba cuando uno llegue al astral, a donde todos llegamos después de esta vida. Allá sí que nos tienen preparado ese título, y un gran título para seguir avanzando, ¿no es cierto?, en nuestra educación espiritual. ¿Qué me dicen, señores, señoras, que ustedes han escuchado este tema de la autocrítica? ¿Verdad que es difícil criticarse uno mismo? ¿Por qué no comenzamos por ahí primero, antes de criticar a los demás? Es difícil criticarse uno mismo, porque nos creemos mucho más perfectos que los demás, pero no es así. Estamos cayendo, igual que todos, en los mismos errores. A veces incurrimos en la misma piedra en la cual tropezamos. Bueno, así es la vida. Uno tiene que aprender día tras día para seguir perfeccionándose en esta gran carrera que es nuestra perfección espiritual aquí en la Tierra. Es el único motivo que tenemos para vivir. No hay otro. No crea usted de que es afanarse por tener más cosas materiales. Tampoco, ¿verdad?, aspirar a grandes riquezas en dinero para poder ser feliz en esta vida. No, ahí no está la felicidad. Porque si no, ya lo hemos dicho anteriormente, todos los señores que tienen esas grandes fortunas, si le preguntáramos a todos ellos si realmente son felices, de corazón que lo dijeran, nos llevaríamos sorprendentes sorpresas, porque no lo son, de verdad no lo son. La felicidad no está ahí, la felicidad está en las cosas sencillas, en las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros vecinos, que nos llevamos bien con ellos. Ahí está la felicidad. En esa pareja que se aman, ahí está la felicidad real. en esos paseos al campo, a la playa, a la montaña, donde vamos, ¿no es cierto?, cuando nos toca salir de vacaciones, si disfrutamos realmente lo que estamos haciendo ahí, ahí está la felicidad. Esas son las cosas sencillas que dijo el Maestro Jesús cuando estuvo en la tierra. ¿Por qué te afanáis por cosas materiales si realmente las cosas sencillas tienen la felicidad? Lo dijo el Maestro en sus discursos, ¿no es cierto?, en sus, cuando se reunía la gente a escuchar sus sermones. Autocrítica es realmente lo que nosotros debemos tener presente en todas nuestras gestiones en la vida. Hoy, mañana y siempre. Es lo único en que importa y interesa. Nos interesa, ¿no es cierto?, perfeccionarnos espiritualmente. Esa es nuestra tarea. Y no hay otra. Lo demás es todo secundario. Las cosas materiales, lo que vamos a conseguir con nuestro trabajo, todo eso es secundario. Ayuda, sí, a vivir bien. Eso indudablemente que es así. Pero hasta ahí no más llega, nada más. Lo importante es tener siempre presente que nuestro perfeccionamiento espiritual nos hará tener un mejor pasar cuando lleguemos al final de nuestras vidas y estemos presente en la otra vida que nos espera. Construyendo la vida en Radio Puente Alto junto a su gran amigo Luis Hernán Alar, todos los lunes desde un cuarto para las 9 en adelante. Luis Hernán Alar nos trae estos interesantes temas de conversación. Una gentil presentación de Centro de Artesanos Chivilingo, Comercial Pepe Grillo y Mall Plaza Puente. Adelante, Luis Hernán. Venga a Mall Plaza Puente con su familia y juegue bowling, haciendo chuzas. Sea campeón haciendo chuzas maestra. Le invitamos a Mall Plaza Puente, el lugar de encuentro y entretención familiar. ¿Necesita artículos para su hogar? Cristalería, menaje, batería y cocina, artículos eléctricos y muchas cosas más. Acérquese a Pepe Grillo y encontrará lo que busca a los mejores precios. Además, Comercial Pepe Grillo tiene copas y vajilla para gastronomía y muchos artículos para regalos. Ventas por mayor y menor. Recuerde, señora, señor, lo que necesita para su hogar lo tiene Pepe Grillo y a los mejores precios. Visítenos en Santo Domingo 120, Puente Alto. Grupo de Artesanos, Portal Chivilingo, José Luis Co 0199, en Puente Alto, tiene lo mejor en artículos para usted. Por ejemplo, ven a conocer lo que Nikita tiene para ti. Encontrarás jeans, patch up, todas las tallas, poleras y podrás personalizar las prendas que quieras con hermosos bordados. Nikita te espera en José Luis Co 01999, Portal Chivilingo, local 4. Clínica de ropa atendida por su dueña, ofrece arreglos de ropa en general y a precios muy convenientes. Le esperamos en José Luis Co 0199, Portal Chivilingo, local 5. Joyas Belén es fabricante y vende joyas en plata y oro 18 quilates, hechuras y composturas en general, precios por mayor y menor. Joyas Belén también está en José Luis Co 0199, Portal Chivilingo, local 3. Punto Verde, Centro Alternativo de Salud, ofrece consultas de iriólogo, quiropraxias, tratamiento óseo y huesos. Horario de atención, lunes a viernes de 9 a 19.30 horas, sábado de 9 a 15.30 horas. Punto Verde, José Luis Co 0199, Portal Chivilingo, local 17. El Closet, ropa americana, ofrece lo mejor en ropa juvenil de calidad, suéter, poleras, abrigos, parkas, jeans, accesorios de marcas para el vestir de la mujer. Visítanos en José Luis Co 0199 con Santa Elena, Portal Chivilingo. También tenemos los mejores precios para ti. El Rincón del Artesano ofrece de todo para sus manualidades, figuras de yeso, artículos en trupán, pinturas, artículos para joyas. Se ofrece curso de artesanía atendida por su dueña. Visítenos en José Luis Co con Santa Elena, Portal Chivilingo. Y bien, estamos ya terminando el programa. Nos alcanzó la hora. Como siempre, se hace corto, ¿verdad?, este programa. Tal vez usted quisiera un programa más largo. Pues bien, envíen una carta por email, ¿no es cierto?, y pidan esa media hora extra. Con mucho gusto le podemos atender. O cualquier consulta que ustedes necesiten, ya sea por aprender estas verdades eternas que vienen del Padre Dios, ¿verdad?, porque todo viene de ahí, del gran todo. También lo podemos atender. Lo que ustedes necesiten de nosotros, con mucho gusto les atenderemos. Bien. Por gentileza de Mall Plaza Puente, lugar de encuentro y entretención familiar, Comercial Pepe Grillo, que tiene de todo en menaje para su hogar. Y Grupo Artesanos, Portal Chivilingo, José Luis Co 0199. Estamos ya terminando este programa de Construyendo la Vida. Un servidor, Luis Hernán Alar, tiene mucho gusto de haber estado con ustedes por espacio de 30 minutos por esta radio, su favorita, Puente Alto. Y les esperamos nuevamente con un nuevo programa de Construyendo la Vida el próximo lunes en este mismo horario ideal. Que tengan una bonita semana y les esperamos. Será hasta entonces. Gracias por su sintonía. Un viaje místico, un viaje de crecimiento personal, es lo que nos propone cada día lunes Luis Hernán Alar y su programa Construyendo la Vida aquí en Radio Puente Alto, 107.7 FM Stereo, una gentil presentación de Mall Plaza Puente, Comercial Chivilingo, Comercial Pepe Grillo. Con ustedes, Luis Hernán Alar, todos los días lunes desde un cuarto para las 10, presentando este encuentro mágico y personal, Construyendo la Vida en Radio Puente Alto. Volvemos a la música del recuerdo, Los Ángeles Negros.